vida. El día que me quiera, la rosa se engalana, se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las carparas dirán que ella es mía, y loca la portada se cortará de su amor. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas los mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verán que de mí corazón. El día que me quiera no habrá más que armonía, será clara la aurora y alegre el manantial, traerá quieta la brisa rumor de melodía, y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor, florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verán querer en mí. Qué bonito, claro, Carlitos Gardel ahí en El día que me quieras. Un buen inicio, ¿eh? Un buen inicio, claro, por supuesto, de este su programa de los jueves, Gente Grande. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tenga cada uno de ustedes muy buenas tardes. ¿No mire la lluvia? No, no. No salga de casita así, ¿para qué se va a mojar? Esté ahí acompañándose nomás con su radio Espacios FM 107.3 en su programa Gente Grande, ¿no es cierto? Claro, es lo que va a hacer, me dice usted. Qué bueno, así es, pues claro, mis vecinos, amigos y toda la gente grande. Ustedes que, como siempre, están conectados con su radio Espacios FM 107.3 y siempre lo hacen en su programa de los jueves, ¿no es cierto? El programa Gente Grande. Este programa, mi gente grande, que viene con informaciones, saludos, poemas y las canciones que usted siempre quiere escuchar. Esto es desde Pedro del Río Sañarto con sus alrededores, el Gran Concepción, y también en el mundo entero, claro, en el mundo entero, sí, ahí en la señal, en el www.espaciosfm.cl. Y no le demos más vueltas, no, no, no, iniciamos ya así su programa Gente Grande. Prisionera de mi corazón,

obreras, todas encallecidas. Ante ti vengo ahora, sin fama y sin riquezas. Nada más pueden darte estas manos obreras que un jornal de faena, aunque poca moneda, es signo de honradez. Con mis manos obreras, todas encallecidas, deja que te acaricien y a tus plantas ponga el último salario de mi esfuerzo diario, de mi esfuerzo diario que te brindo con amor. El último salario de mi esfuerzo diario, de mi esfuerzo diario que te ante ti vengo ahora, sin fama y sin riquezas. Nada más pueden darte estas manos obreras que un jornal de faena, aunque poca moneda, es signo de honradez. Con mis manos obreras, todas encallecidas, deja que te acaricien y a tus plantas ponga el último salario de mi esfuerzo diario, de mi esfuerzo diario que te brindo con amor. El último salario de mi esfuerzo diario, de mi esfuerzo diario que te brindo con amor. Pero qué bien, claro que sí. Muchas, pero muchas gracias a toda mi gente grande, vecinos y amigos que están, como siempre, en la sintonía de este su programa de los jueves. Oiga, usted a lo mejor ya sabe, o a lo mejor no, ¿no es cierto? Sí, porque hoy día dentro de la mañana hubo un tremendo incendio, ¿ya? Un tremendo incendio, mi gente grande, de proporciones, aquí en Concepción. Por si no lo sabe todavía, este incendio se produjo en una bodega o fábrica en las esquinas de Camilo Enríquez, ¿ya? Por si no lo sabe, por si usted conoce a alguien por ahí, por supuesto, para que se dé por informado, ¿ya? Claro. Ahí en la esquina de Camilo Enrique y Santa Sofía, allá en Chillancito, Concepción. Que hasta el momento habían, ¿no es cierto?, dentro de la mañana 12 los carros de bomberos que transcurrieron al lugar. Se trata, mi gente grande, vecinos y amigos que están en la sintonía, se trata de un siniestro de proporciones. Este que afecta a una bodega de ropa usada, ¿ya? Y autoridades llaman a la precaución ante la posible propagación, ¿ya? Al respecto, mi gente grande, el delegado presidencial Eduardo Pacheco indicó que nos dan cuenta de lo que ustedes están viendo, porque ahora una situación de emergencia en esta bodega y que al menos tiene un riesgo a 10 viviendas aledañas. Se están desplegando todas las fuerzas de bomberos en la zona. se está pidiendo también y ha llegado ese requerimiento a ser en la PRE, también en materia de camiones aljibe. Pero lo más importante, dice el delegado, es evitar la propagación de las viviendas, ¿ya? Y obviamente que tengamos personas en la zona, claro que sí, que hasta ahora no han habido. Pero en eso está trabajando bomberos y todos los equipos de emergencia, el municipio, delegación presidencial también, bomberos, carabineros, para guardar así a las familias de este sector. Eso es lo más importante en estos instantes. Un incendio muy complejo, agregó el delegado presidencial. Y respecto a las condiciones climáticas que podrían propiciar la propagación del fuego, mi gente grande, Pacheco aseveró que sabíamos que hoy día también vamos a tener rachas de vientos muy fuertes. Hay mucho viento y pueden llegar los vientos hasta los 60 kilómetros por hora. Precisamente, mi gente grande, por la alerta temprana que tenemos. Y eso ha complicado, obviamente, el trabajo de bomberos. Se está atacando por todos los frentes y estamos en la instalación, mi gente grande, acá del puesto de mando por parte de las instituciones. Producto del incendio, mi gente grande, 3 personas resultaron lesionadas por afectación de las vías aéreas, mientras que 2 jardines infantiles fueron evacuados previamente debido a la densa emanación de humo en el sector. Para olvidar la traición de una mujer, por ese palpitar mientras viva, no de... que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón sin permitir pensar en qué ha de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando simular tan solo una amistad, mientras en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más. Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar. Yo te amo, yo te amo. Yo te amo por sobre todas las cosas del mundo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más. Total, que más medallas, sé que sufriré, pero al final tenderé tranquilo el corazón y al fin podré gritar.

miedo de perderte. Abrázame más fuerte, mi amor, consuélame. Y no tengo valor para irme ahora, no sé qué voy a hacer. Se me pasan las horas aquí sufriendo por no marcharme, por no dejarte sola. Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola, ay, ay, ay. Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola. Mi amor, consuélame. Y si te extrañaré, mi amor, por lo que hemos vivido, verás que no te olvido, por lejos que yo esté. Y no tengo valor para irme ahora, no sé qué voy a hacer. Se me pasan las horas aquí sufriendo por no marcharme, por no dejarte sola. Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola, ay, ay, ay. Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola. Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola, ay, ay, ay. Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola. Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola, ay, ay, ay. Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte. Y le damos las gracias, por supuesto, a Angélica Huerta, ¿ya? Quien está también en la sintonía, claro, de este su programa de los jueves, así como están también ahí en el taller Génesis. En este taller Génesis hay dos jóvenes ahí, ¿no es cierto? Que son los que mandan el tallercito ahí, ¿no es cierto? Claro, y dicen, sí, pero si nosotros escuchamos siempre la radio Espacios FM 107.3, pero no tenemos saludos. Ahí van los saludos entonces para Manuel y Julio, quienes están ahí en la sintonía también, porque mientras trabajan ellos tienen ahí encendida la radio de algunos vehículos, ¿no es cierto? Por supuesto, y escuchan este su programa, en especial, ¿no es cierto?, los días jueves, ¿ya? Así que le damos las gracias a Angélica Huerta y también a Manuel y Julio del taller Génesis. Hagamos, mi gente grande, vecinos y amigos que están en la sintonía, un poquito de memorias a orillas del Biobío. ¿Qué les parece? Es bueno, sí, es bueno hacer un poquito de memoria, ¿no es cierto? Y para así ir aprendiendo, si es que no se saben las cosas, aquí en estas memorias, ¿no es cierto?, sale todo lo que uno no sabe de esta hermosa población, pero el río Sañartu. Fíjese, mi gente grande, vecinos y amigos que están en la sintonía, estas memorias a orillas del Biobío se las debemos a quienes, iniciándose el siglo pasado, fueron haciendo de Pedro del Río y la Costanera fíjese usted, un barrio de una riqueza humana y social desconocida para la gran mayoría de los penquistas. ¿Cierto? Claro, desconocida porque privando de su dignidad humana, particularmente mi gente grande, a quienes debieron hacer su vida en la extensa costanera del Biobío, a partir, mi gente grande, de los años 40. Se creyó, mi gente grande, posiblemente ahí se creyó que la ciudad, nuestra ciudad de Concepción, podía vivir su desarrollo escondiendo a aquellos que precisamente se lo cuestionaba. Ellos se referían a la miseria, la pobreza y la discriminación. ¿Ya? Pero si bien hubo familias que lograron formar sus hogares y criar a sus hijos en una cierta normalidad, ¿ya? Especialmente mi gente grande, las que han habitado el sector de Pedro del Río Sañartu, ¿ya? No es menos cierto, mi gente grande, que sus vidas estuvieron diariamente acompañadas por el sufrimiento y el sentido de superación de niños, mujeres y hombres. Todo esto sometidos, mi gente grande, sometido a una cotidianidad que nadie imaginaría para su vida, salvo ellos. Ellos que tuvieron la amargura de vivirla. Pero esto tan radicalmente sencillo y que fácilmente debimos haber entendido, no fue suficiente. Al contrario, lo que ahí fácilmente, mi gente grande, lo que ahí fácilmente sucedía, al parecer debía ser ocultado. Y así fue. Y así fue que se levantaron los muros de calle Prat, para no verlos. Y más grave, para no sentirlos, para no corregirlo. Pero mi gente grande, no fue solo ladrillo y cemento. A esa pobreza y miseria también se le suma entonces otra tristeza. Con indiferencia, mi gente grande, se levantó invisiblemente un muro igualmente doloroso, hecho de estigma, de temores infundados, de desconfianzas inventadas. Del otro lado de esos muros, mi gente grande, encerrado, sus habitantes hicieron su vida naturalmente y de diversas maneras. Pedro del Río y Costanera, mi gente grande, ha sido una comunidad solidaria, tolerante, dinámica, hecha de esfuerzo y trabajo, y la alegría y diversión vivida se aparecen cristalinas en el recuerdo de los juegos, aquellos juegos de infancia, de los amores de juventud, de satisfacción por los hijos e hijas, de los triunfos y sus celebraciones. En todo, mi gente grande, finalmente descubrimos que la oportunidad de disfrutar mejor de nuestra humanidad siempre ha estado presente ahí también, a orillas del Biobío. Dicen que la gente mayor sobra en todos los sitios. Mi abuelo ya sabía esto hace mucho tiempo. Y por eso, un día hizo su maleta y se marchó. Quizás para no estorbar.

¿no es cierto? Este es su programa Gente Grande. Ahí está René, muchas gracias René Godoy por estar en la sintonía. Ahí está también Pablo Astudillo y Iván Reyes. Ellos, como siempre, ahí conectados, por supuesto, con su radio Espacios, ¿no es cierto? En su programa Gente Grande. Parece que no, René Godoy no tenía el número de la radio, el fono radio, ¿no es cierto? El número de teléfono. Se lo doy enseguida porque debe estar escuchando, que es el 44-28-61-159. Ese es el fono radio de este su programa también de Gente Grande. 44-28-61-159. Más calmadito, ¿cierto? Ahí está René Godoy, por si quiere llamarnos, ahí está su número. Muchas gracias pues a usted también, mi gente grande, vecino y amigo que está en su casita, ¿no es cierto?, escuchando, a lo mejor preparándose ya para tomar alguna oncecita, ¿no es cierto?, con su familia y ahí deleitando estas hermosas canciones, por supuesto, claro que sí, que están como siempre todos los jueves, solamente en su programa Gente Grande. Y estamos haciendo memoria, ¿no es cierto?, a orillas del Bio Bio, ¿ya? Claro que estamos. Algunos se acordarán de algunas cosas, no sé, ¿eh? Pero esto es bueno porque así nosotros podemos como fortalecer nuestra memoria con relación a nuestra querida población Pedro del Río Sañarto. Mi gente grande, estas memorias son un fragmento de todas esas historias. Y no es la historia oficial, solamente son los recuerdos de hombres y mujeres que amablemente, con valentía y cariño y buen humor, por supuesto, nos conversaron de lo que vieron y vivieron personalmente. Pero nunca solos, siempre en ese barrio, su barrio, siendo la historia de lo vivido. Estas páginas, que son varias, abrirán, mi gente grande, nuevas conversaciones con los nietos, las hijas, también con los amigos y la familia. Por supuesto que faltará más de algo, ¿ya? Pero estamos sometidos, mi gente grande, al espacio disponible de estas páginas. Es mucho más lo conocido. A pesar del breve tiempo, mi gente grande, que llevamos conversando o compartiendo, otros en este momento continuarán lo iniciado. Tal vez nosotros mismos declaramos ya el encanto, el entusiasmo y aprendizaje que nos han venido, mi gente grande, acompañando en la hechura de esta publicación también durante esta primera primavera del milenio. Son muchas cosas, mi gente grande, muchas, muchas, pero muchas cosas. Fíjese usted que el 9 de octubre del 1908, la Corporación Municipal de Concepción acordó aceptar la donación de terrenos hecha por Pedro del Río Sañarto Aristides. Celedonio del Río y Luis Escobar a la municipalidad también para abrir dos calles en sus propiedades ubicada entre la prolongación de la calle Las Heras hacia el río Biobío. La estación Chepe, la línea del ferrocarril a Curanilagüe y el río. El barrio este que se formó y que se denominó Pedro del Río, mi gente grande, fue incorporado a la ciudad por resolución municipal el día 4 de junio de 1914. ¿Ya? Y fue construido por sus propios habitantes. Repito, y fue construido por sus propios habitantes. ¿Ya? Sí, esas son informaciones fuentes del libro de oro de Concepción. Conocí cuando aquí no había casa. Vine con mi hermano, estaba yo niñita, y fuimos a unos eucaliptos que había por allí. A ese lugar vino la señora de don Pedro del Río con las hijas a tomar once un día. Ahí debajo de los eucaliptos, la segunda señora. Sí, porque este caballero, por si no lo sabía usted, este caballero fue casado por segunda señora, ¿ya? Él la buscó en todas partes del mundo, pero que se pareciera a su primera señora. Y la encontró. Sí, y la encontró. No sé dónde, la buscó en todas partes. Estuvo en mar. No sé dónde ni de dónde era la señora. Pero era idéntica a su señora que había fallecido un tiempo atrás. Y unos dicen que era su cuñada, la hermana de la primera esposa. Paseábamos por el lado del túnel con mi hermano. Ahí había una casa y caminamos por la orilla de la línea. Este terreno, mi gente grande, fue del finado Pedro del Río. Por eso se llama así. Y la población y el que estaba encargado, el señor Insunza, vendía. Él nos hacía, mi gente grande, las escrituras. Y todo se vendió por parte. Todo esto en el año 1910. La gente de Ferrocarriles creó la Sociedad de Habitaciones y esos fueron los primeros que empezaron. Por ese entonces, mi gente grande, recorríamos todas estas partes que era todo un arenal para así poder ir al río. Y era lo más lindo porque el río era el paseo que teníamos aquí en el barrio de Pedro del Río. Sí, sí pues, nací y me criaron aquí, pero no había casa, no había costanera, no había nada de nada, solamente el puente del ferrocarril. La ciudad llegaba hasta la torre y de ahí matorrales altos de arena y chochos, que usted se acordará en el día de hoy de estos tremendos morros de arena con harto palque, una plantilla así que da un fruto negrito. Así no se come, hace mal. Me acuerdo que de mi casa había un camino, o sea, todo lo demás eran manzanas sin nada. Había un caminito de Baldomero hacia acá. Todo eso para allá, donde está la plaza, eran puros chochos, arenales, no había casa. Ahí existía la pura cuestión de aquí, de Desiderio Sangüesa y Baldomero Sánchez. Para allá, todo eso era morros. Ahí dejaban los chanchos, el Pedro Ñañez, el Pedro Ñañez, ¿no es cierto?, largaba los chanchos, los corderos, y ahí al río, a los morros, largaba sus animales al cachureo y ahí los engordaba un poco. Todo esto son las memorias a orilla del Bío Bío. Te lo pido.

cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Yo te juro que no volveré, aunque me hagas pedazos la vida. Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. Nubes que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocamos, gotas de agua que el sol resecó, borracheras que no terminamos. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto las gracias también a José Villafierro y a toda su familia también por estar en la sintonía. Muchas gracias por estar acompañándose de este su programa de los jueves, Gente Grande. Gracias también a Irene Velázquez. Muchas gracias, Irene Velázquez, por estar también conectado ahí con este tu programa, Gente Grande, claro, por Espacios FM 107.3. También un saludo cariñoso para toda tu familia, Irene Velázquez. Así que sigan nomás, escuchando nomás, porque todavía queda bastante programa. Y por supuesto, saludamos a Anita Peñalosa. También un cariñoso saludo para Adriana Puelle, ¿no es cierto? Quienes están también en la sintonía. Se le agradece a Anita Peñalosa y a Adriana Puelle por estar conectado, como siempre lo hacen, ¿no es cierto? Cuando ellos tienen el tiempo, dice, se vienen rapidito a escuchar este programa los días jueves. ¿Ya? ¿Este programa? Sí, este programa se inicia a las 17 horas, 5 de la tarde, ¿ya? Y no se olvide que se hace por Espacios FM 107.3, ¿ya? Claro.

Silvia Correa, ya, porque están en la sintonía, al igual que usted, que está escuchándolo ahí en su casita, ¿no es cierto? Quizás reunida con su familia o reunidos con su familia, ¿no es cierto? Escuchando este programa Gente Grande. Silvia Correa nos tiene con un poema, vamos a darle lectura para que ustedes pongan atención. Adiós a las aulas. Quiero entregar las experiencias de mis sueños y logros realizados. En lo largo camino de mi docencia, que entregué con fuerza y devoción, encontré corazones alegres y tristes, llenos de sentimiento y esperanzas. Traté de entregarles cariño sincero que aliviara en parte su añoranza. Son más de 30 años recorridos con niños de variadas mentes, cultivando un camino de valores y sembrando así semillas de ilusiones. Pasaron días, meses y años venideros, esperando ver fruto en esa fértil tierra que la vida me iba mostrando paso a paso en el correr del sendero. También encontré espina y sinsabores que con esmero y porfía logré rechazar, logrando así un cúmulo de emociones al entregar conocimiento y verdad. A veces fui duro en la enseñanza, pensando en lo mejor de su andar, que día a día entregué con ansias, formándolo para un mejor futuro. Ha llegado el momento de mi partida, sin darme cuenta del tiempo transcurrido, llevando en mi alma hermosos recuerdos que quedarán grabados en torno a mi vida, porque sé que estuvimos enamorados. Naciste para mí, tú que conmigo eres feliz. Tú que me buscas todo el día, en casa, al bar y en cada vía. Tú que no sabes vivir sola, tú que me llamas a cada hora, después me dices solo hola. Enamorada, enamorada. Enamorada, enamorada. Yo era el primero en compañía y la más bella era la mía. Decía niña, tú eres mía. Ha sido un juego medio loco, verte llegar de poco a poco. Tú con tus ojos inocentes, tú que me lees en la mente, sin tu amor soy incoherente. Enamorado, enamorado, enamorado. Enamorado, enamorado. Mía, para sentir que tú eres mía.

entre mis brazos se me murió. ¿Dónde estás, corazón? No oigo tu palpitar. Es tan grande el dolor que no puedo llorar. Yo quisiera llorar y no tengo más llanto. La quería yo tanto y se fue para no retornar. Y le agradecemos también a Erasmo Carlos Fernández y a toda su familia también por estar en la sintonía de este su programa de los jueves. Gracias muchas. También, sí, por supuesto, le agradecemos a Jacqueline Lillo y a toda su familia porque también están en la sintonía. Claro, le enviaron saludos, también envían saludos para todos los auditores de este su programa de los jueves. Así que muchas gracias, Ramón Carlos Fernández y a toda tu familia. Y gracias también a Jacqueline Lillo y a toda su familia por estar conectado con este programa Gente Grande. Así es, así nomás es. Usted se está acompañando, como siempre lo hace, de su programa Gente Grande. Y lo hace por Espacios FM 107.3. Desde Pedro del Río Sañartu, con sus alrededores y todo el Gran Concepción. ¿Ya? Ya. Siempre, mi gente grande, con las canciones que lo llevan a usted al pasado de su juventud. Y así usted pueda revivir aquellos tiempos que, por supuesto, nunca olvidará. ¿Por qué le digo esto siempre, todos los jueves? Se lo digo porque es así, es la realidad. ¿No es cierto? Porque hay tiempos que uno nunca olvida. ¿Ya? Y más encima, ¿no es cierto? No lo olvida porque están grabados en nuestra memoria. ¿Ya? Y usted, al escuchar estas canciones, usted vuelve a los años de los 80 hacia abajo. Y así realmente puede revivir los tiempos que sí lo hicieron felices. ¿Cierto? Claro, aquellos tiempos que sí lo hicieron muy, pero muy felices. Y son tiempos que para nosotros no volverán. ¿Sí? Ya completamos las canciones. Estas canciones que fueron solicitadas por ustedes, mi gente grande, para el día de hoy. Pongan mucha atención, porque, como usted sabe, solamente las pueden escuchar en su programa Gente Grande, y esto por Espacios FM 107.3. Esta radio, esta emisora, ¿no es cierto?, que te acompaña en las cuatro estaciones del año. Y donde usted esté, ahí está su emisora Espacios FM 107.3. No se olvide, en la emisora Espacios FM 107.3 es la que te acompaña donde tú estés. Gente grande. Quiéreme mucho, dulce amor mío, que amante siempre te adoraré. Y

sí, que me quieres. Dime que sí, que me amas. Di si tus besos tan dulces serán para mí. Dale a mi vida la dicha que tanto tiempo he buscado. No te alejes de mi lado y hazme feliz. Estar presente el día de mi entierro, para ver si entre la gente están los que yo más quiero. Quisiera estar conmigo en mi última morada, para tener cariño donde nadie tiene nada. Quisiera aunque escondido, ahí en el campo santo, llorarme yo el olvido de los que desean quererme tanto. Quisiera ahí quedarme mío, para ver quién va a llorarme cuando todos se hayan ido. Para ver quién va a llorarme cuando todos se hayan ido. Se me está yendo la vida, como se va mi suerte. Poco a poco, pero eso no me hará llorar. A mí jamás me acobardó la muerte. El olvido, lo que sí me hace temblar es el olvido. Llegará el día en que ya no me recordará. Lo sé muy bien, ni mis seres más queridos. Llegará el día en que ya me olvidará. Lo sé muy bien, hasta mis seres queridos. Ay, la vida, se me está yendo la vida, como se va mi suerte. Poco a poco, pero eso no me hará llorar. A mí jamás me acobardó la muerte. El olvido, lo que sí me hace temblar es el olvido. Llegará el día en que no me recordará. Lo sé muy bien, ni mis seres más queridos. Llegará el día en que ya me olvidará. Lo sé muy bien, hasta mis seres queridos. Lo sé muy bien, hasta mis seres queridos me olvidarán, hasta mis seres queridos. Al salir de la iglesia te esperaba, quería ver cuánto mentías, qué bien lo hacías, no se notaba, pero a tu alma no la engañabas. Qué bien fingías que eras dichosa, era su esposa y mi mujer. La gente va deseando suerte y yo la muerte te estoy deseando. Yo que te amé por cuánto mentías, qué bien lo hacías, no se notaba, pero a tu alma no la engañabas. Qué bien fingías que eras dichosa, era su esposa y mi mujer. La gente va deseando suerte y yo la muerte te estoy deseando. Yo que te amé de tu pudor, ay, vete con él del brazo, más un fracaso vendrá después, ay, vete con mi cariño y aquel pecado dentro de ti, y aquel pecado dentro. Saludamos a Alison Sangüesa. Alison Sangüesa en el día de hoy está cumpliendo años. Así que le deseamos muchas, pero muchas felicidades, Alison Sangüesa, por tu cumpleaños. No me cabe duda que te están regaloneando harto en el día de hoy, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Pero pedimos siempre, por todos los que cumplen años, que Dios les regale, pero muchos, muchos años más de vida, ¿no es cierto? Claro que sí. Así que felicidades, Alison Sangüesa, que seas pero muy, muy, muy feliz en tu día de cumpleaños. Y por supuesto, yo sé que estás bien, bien acompañada, sobre todo con tu pequeñito, con tu hijo, y que los estás pasando regio. Así que un abrazo y repito, muchas felicidades junto a toda tu familia, ¿cierto? Y que seas muy feliz y que sean obviamente muchos, pero muchos años más de vida, ¿ya? Y de felicidad. Saludamos también a Sergio Velázquez. Sergio Velázquez siempre nos está acompañando, ¿no es cierto? Claro que sí, todos los días jueves, que él tiene el tiempo, que en su trabajo, ¿no es cierto?, tiene el tiempo para poder escucharlo. Él está ahí en la sintonía. Así que un saludo fuerte para ti, Sergio, para toda tu familia también, ¿no es cierto? Y muchas, muchas gracias por estar siempre escuchando este tu programa de los jueves, Gente Grande.